Soy Nicola el jubilado, tengo a la nenita mía, trabajando noche y día, a la oficina con el abogado. Es la empleada de confianza, tiene mucha picardía. El abogado todos sus asuntos pone en la mano de la nenita mía. Pobrecito el abogado, bendecido, arrebatado por trabajar noche y día junto a la nenita mía. El trabajo al abogado está dejándolo delgado. Menos mal que todavía tiene la ayuda de la nenita mía. Horas extras en de noche y Filomena decía: el abogado, ese sí es un santo, la trae en coche a la nenita mía. Pobrecito el abogado, bendecido, arrebatado por trabajar noche y día junto a la nenita mía. Pobrecito el abogado, bendecido, arrebatado por trabajar noche y día junto a la nenita mía.